3819. Bueno, esto es para hablar un poco del caso Heyland, ¿no? Sebastián Heyland, que nosotros hace mucho, mucho tiempo, en una pelea en una parque, él cayó frente a chico de Falliga de Casero. Veníamos ya antes también previendo que había una distorsión dentro de lo que era Heyland, con su guapesa, con su calidad y su voceo. No encuadraba bien las cosas. Tuvimos un roce con Gabino Jiménez la misma noche en una par, por lo mismo. Y yo creo que este Heyland tiene que tomar una decisión. Él tiene que radicarse en Buenos Aires, se lo dijimos a él, él tiene que buscar acá. No digo él solo, puede ir con Gabino, pueden ir los dos juntos, puede estar acá, tienen para entrenarse, tienen gimnasio, tienen todas las comodidades para que pueda emprender una carrera que se le va acotando, que se le va achicando. Y yo creo que tiene que pensar un poquito, porque hay muchos aventureros, como aparecen siempre cuando uno tiene algo o un problemita y quiere enseñar lo que no sabe enseñar y quiere imponer los estilos, como si fuera una maravilla del mundo que hay uno solo, salir a pelear como fue el sábado, totalmente desconectado de una realidad, de no saber cómo tirar un golpe, de qué ponerlo y si es poner un físico ante un rival que no, sería supuestamente inferior a él, pero que le demostró que si se animaba podía llegar a ser más profundo en la pelea, con un Heyland totalmente desconocido, totalmente desorientado. Es una lástima, hay mucho material en Heyland, nosotros lo queremos mucho, sabemos que hay condiciones, yo ya con Carlito Rodríguez, un dirigente del Consejo de la FAB, en una charla personal amistosa que tuvimos antes que fuera título del mundo, yo le venía previendo el final de este estado de Heyland, a dónde iba a llegar si seguía en la forma que estaba boxeando. Es una lástima, él tiene todas las condiciones, él tiene que replantear su futuro, él da tiempo de hacerlo. Es feo que un tipo con la calidad, con la capacidad, con la bonanza, porque es un pan de Dios, y lo demostró arriba del ring, cuando antes del fallo, ya él le daba ganador a su rival, a Super Sanders. Un muchacho con una calidad humana muy grande, que es una lástima que se pierda en el recorrido final, en una carrera que podía haber sido mucho mejor. Alguien dijo que Dios está en todo lado, pero atiende en Buenos Aires. Y eso es muy cierto. Heyland, Gabino, tendrían que replantearse, venirse acá, instalarse acá, tratar ellos de encauzar la mente de la carrera, porque hay material, es muy joven, hay tiempo todavía, porque si no, Heyland va a ser en el futuro un escalón para los más jóvenes. Yo creo que está solamente en Sebastián y en Gabino darse cuenta hasta dónde llegaron. ¿Qué es esta victoria, entre comillas, del sábado y cuál es el futuro que le espera? Ellos pueden replantear todo, pueden cambiar la historia, solamente está en ello. Vamos a cerrar el Corona. Informa Helados Corona, con bueno, nuevos sabores. Sánchez de Bustamante, 1702, esquina Güemes, Palermo. Enviamos a domicilio 4823-8819. Bueno, si ustedes tienen que decir algo sobre lo que dije, hay libertad absoluta para decirlo. Porque hay algo que me dolió. Yo me enteré que hubo gente de afuera, vos viste que quiso hacer como Maravilla Martínez. Hubo gente que lo estuvo tratando de enseñar cómo era tirar la mano y cómo sé. Pero eso hay Maravilla solo. Y aparte que hay Maravilla solo, vos tenés que tener un tiempo para hacer las cosas. Vos viste que tiraba sin tono y solo la mano como si... además las manos son para tirar siempre, las manos se tiran cuando está la oportunidad de tirarla. Si no hay una mano que tiene que tirar porque el otro te toma el tiempo, esa mano la puedes tirar dos, tres veces por pelea, no la podés tirar más porque te toman el tiempo y pierde la eficacia. Es una mano aparte sorpresiva, no que la vas denunciando de que partió hasta que no llega. ¿Es cierto? Bueno, hubo gente que le enseñó en estos días eso, que se metió donde no tiene que meterse para enseñarle esas cosas a Heyland. Y demostró que realmente arriba el ring... ¿Usted dice técnicos de boxeo? No son técnicos, son gente aventurera que se meten porque creen que pueden tener notoriedad. Sé que después hubo un replanteo muy serio de quién es el apoderado de Heyland sobre esta gente, que intentó cambiarle un poco el sistema boxístico, el estilo boxístico a Heyland. Lamentablemente se equivocaron de manera medio, pero más se equivocan Gabino y Sebastián en permitir que esta gente que está muy lejos, yo creo que acá puede enseñarle eso. Lo de Heyland, bueno, yo hablé con la gente que está en Osnar y un día le comenté, digo, ¿qué les parece Sebastián Heyland? Y nos dijo una palabra: es incorregible. Porque es un chico que, por más que vos lo pongas a trabajar 20 rounds, en el round 21 va a volver a los errores y a las mañas, porque ya está, se manejó desde el amateurismo de esa manera, entonces se hace muy difícil. Es un chico que es muy difícil suplantar, o sea, todo lo que el desorden que tiene boxísticamente para ser un boxeador más productivo. Ellos, porque lo digo con nombre y apellido, Gabriel Sarmiento me decía, es muy difícil un boxeador que no se le enseñó desde amateur a plantarse en el ring, a no estar siempre en el aire, a tirar golpes curvos, decir, bueno, voy a tratar de trabajar con eficacia, con un jab, tratando de serenarme, inclusive también trabajando y cansándose o haciendo mal el desgaste en la pelea, ¿no? Bueno. Porque nunca estuvo mal entrenado. No, jamás eso. Pero con vicio notable de... Y después, bueno, apartar lo otro, digo, ojalá haya mucho Heyland en el boxeo. No, sin ninguna duda. Eso sí no se pone en duda, la bonanza, la calidad humana de Heyland, se puede poner en duda jamás. Pero acá, o sea, quedó mucha gente en ridículo, mucha gente que siempre por ahí trata de tapar como para darle siempre la mano al promotor. Acá hubo alguien que se reveló y dijo no. A pesar de que la pelea había sido pareja, sí. Y hasta había dos puntos. Y hasta si le dan a Gero no pasa nada esta pelea. No fue bochorrosa como otro el fallo. El fallo, si Gero no dice nada, no pasa nada. Pero aquí queda como algo natural que el boxeador... Yo voy al caso de Marcela Acuña, terminó con Ashley, gané por un punto. Sí. O sea, es como que te están en la cara pegando una bofetada. Sí. Yo creo que lo que hizo Heyland para mí es algo normal de la buena gente. Sí. Sí, sin ninguna duda. No tapar la realidad con las palabras. Lo dijo antes del fallo. Antes del fallo se enseña a la gente que no había ganado la pelea. Eso es notable. Bueno, cerramos el tema. ¿Hay algún tipo